COPEI y Unión Republicana Democrática, URD. Estas elecciones, que no eran presidenciales, como se ha dicho en ocasiones, las ganó abiertamente URD, el partido que dirigió Jovito Villalba. Los resultados que se han manejado son estos: URD 1.198.000 votos, FI 403.000 votos, COPEI 3.600 votos. Al conocer estos resultados, Pérez Jiménez le desconoció y se proclamó ganador, asumiendo la presidencia provisional del estado el 2 de diciembre. Villalba fue expulsado del país junto con otros dirigentes de su partido, consumado al fraude. Pérez Jiménez gobernará hasta enero de 1958, cuando es derrocado. Nueva etapa de la dictadura o régimen de terror de Marcos Pérez Jiménez, 1952. El gobierno del doctor Germán Suárez Lameri y sus compañeros Marcos Pérez Jiménez y Llovera Páez de Junta prometió realizar y convocar a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que debía sancionar una nueva constitución. Promulgó un nuevo reglamento y organizó un nuevo Consejo Supremo Electoral, donde estableció el voto obligatorio para los ciudadanos mayores de 21 años, con representantes de COPEI, URD, de los independientes y de un llamado Partido Socialista de Venezuela. Quedaban fuera del Consejo y de las elecciones los partidos de Acción Democrática y PCB. Los partidarios del gobierno presentaron un Frente Electoral Independiente, FEI, como el partido que junto con el Partido Socialista de Venezuela, PSB, defendería las políticas del régimen provisional. A pesar de la represión, a las limitaciones a los partidos de oposición, se inició el proceso electoral y URD y COPEI, partidos legales que venían de una etapa semi-amistosa con el gobierno, participaron activamente y con la ayuda de los partidos clandestinos iniciaron una oposición abierta al gobierno y denunciaron sus atropellos. Las elecciones se practicaron el 30 de noviembre de 1952. El pueblo votó mayoritariamente en contra del gobierno y a favor del partido Unión Republicana Democrática, URD. Por supuesto que los que antes habían votado por Acción Democrática y el Partido Comunista ahora lo hicieron por URD. Los dirigentes militantes y amigos de AD y del PCB, partidos ilegalizados, vieron en los candidatos de URD al Congreso Nacional Constituyente la vía para expresar su descontento. La victoria electoral del 30 de noviembre de 1952 no fue reconocida por el gobierno. El Consejo Supremo Electoral suspendió los escrutinios y, a pesar de que muchos miembros de ese consejo se retiraron en protesta, el gobierno continuó por su cuenta uno de los más escandalosos fraudes de nuestra historia electoral. El 2 de diciembre, el jefe real del gobierno provisional, Marcos Pérez Jiménez, dio un nuevo aliado. URD no se atrevió a encabezar un movimiento nacional contra la usurpación y buscó la salida mediante combinaciones. Una de las consecuencias de esas elecciones fue la expulsión del país de la mayoría de los dirigentes de URD, encabezados por Jovito Villalba y don Mario Briceño Iragorri. En cuanto a COPEI, no hizo mayor oposición al golpe del 2 de diciembre. Algunos copeyanos dejaron el partido y se fueron con Pérez Jiménez. A pesar de la protesta de los partidos de oposición, el gobierno hizo reunir el Congreso en 1953 para que aprobara una nueva constitución nacional que establecía el voto directo para elegir al presidente de la República, senadores y diputados al Congreso Nacional, diputados a la Asamblea Legislativa y ediles municipales. No obstante, al proclamo en la Constitución promulgada, Pérez Jiménez se hizo elegir presidente constitucional y asimismo hizo que este Congreso eligiera a los diputados y senadores del Congreso Nacional, los diputados de todas las asambleas legislativas del país, los miembros de todos los consejos municipales, los magistrados de la Corte Federal y de la Corte de Casación, y el Contralor General y el Procurador General de la República. Es decir, este Congreso Nacional de 1953 no solo promulgó una constitución que era su justificación legal, también sustituyó la soberanía popular al elegir a todos los magistrados y representantes de todos los niveles. Muy importante el tema, y para no perder el hilo, seguimos escuchando a nuestras periodistas con un trabajo sobre el golpe del 27 de noviembre. El golpe del 27 de noviembre, el 27 de noviembre de 1992, se intenta en este año un segundo golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. En hora de este día, la comunidad caraqueña vivió horas de angustia al presenciar el intento bombardeo a que fue sometida gran parte de la ciudad. Aunque los blancos específicos fueran el Palacio de Miraflores, el helicoide, la comandancia de prisión. Las autoras de este segundo golpe pertenecían al Movimiento 5 de Julio. También hubo participación civil y grupos de izquierda señalados por el gobierno como Bandera Roja y Tercer Camino. Al saberse perdido, el general Viscotti escapó en un avión. De la Fuerza Aérea hacia Equipo, Perú, donde encontró asilo político, junto con un grupo de implicados. Los otros cabecillas fueron detenidos en Caracas para junio de 1994. Ya todos los implicados en los golpes de 1992 gozaban de libertad plena gracias al presidente Rafael Caldera. Según los golpistas, el objetivo principal del alzamiento era establecer un gobierno cívico-militar provisional que pusiera freno a la dictadura de los partidos políticos y le permitiera al país la posibilidad de darse una verdadera democracia. Para complacer a Génesis, La Flaca y Jessie de cuarto año con la canción Antes Muertas que Sencillas. Hacemos una pausa y ya regresamos. El Quinto Radio, toque de rime, volvé a dar como un artista de cine. Peluquería, crema hidratante y maquillaje, qué belleza al instante. Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, y a quién le importa lo que digan por ahí. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla.

de 25 millones de personas en todo el planeta, lo que la hace una de las epidemias más destructivas de la historia registrada. A pesar de que existe mayor acceso y se ha mejorado el tratamiento y el cuidado en muchas regiones del mundo, la epidemia de SIDA costó aproximadamente 3,1 millones de vidas solo en el año 2005, de las cuales más de 1,570,000 eran niños. La idea de dedicar un día a la lucha contra el SIDA en el mundo surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios de la Salud de 1988, dentro de los programas para la prevención del SIDA. Desde entonces, la iniciativa la han seguido gobiernos, organizaciones internacionales y caridades de todo el planeta. Desde 1988 hasta 2004, Unicida organizaba el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Escogía un tema para cada año después de consultarlo con otras organizaciones. En 2005, la UNICIDA entregó la responsabilidad de la conmemoración de este día a la organización independiente de Campaña Mundial contra el SIDA. Para el 2005, eligieron como tema de su campaña para el SIDA: cumplen la promesa, que estarán vigentes hasta el 2010. Este tema no es específico para el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, sino también para las labores de la DAS durante todo el año. Hablaremos un poco sobre la situación actual del SIDA en el estado Mérida. A su vida, una fundación sin fines de lucro, creada en la ciudad de Mérida hace 10 años. Resalta la labor que ha realizado en educación y prevención de la infección por el VIH, así como la defensa de los derechos humanos de las personas infectadas en todo el estado Mérida, comentó Jesús Rondón, presidente de esta ONG, informando sobre las cifras actuales de las personas infectadas por esta terrible enfermedad del estado. Informando sobre las cifras actuales de personas infectadas por esta terrible enfermedad en todo el estado Mérida, Rondón indicó que Asovida maneja de forma extraoficial una total de 1.032 casos de infección por el VIH, de los cuales, según nuestras cuentas, hemos totalizado una cantidad de 239 casos, que en comparación con el 2009, 150 casos, estamos hablando de 50% de incremento. Mensaje para reflexionar. La presencia en el mundo de esta epidemia obliga a los padres, maestros, comunidad escolar en general, sociedad, a conversar, promover, estimular, ayudar, comunicar con la efectividad a nuestros hijos, alumnos, sobre las relaciones sexuales, sobre el peligro de las drogas, sobre las medidas preventivas, el uso del condón y lo importante, expresarles afecto, a creer en ellos, apoyarlos cuando nos expresan sus inquietudes. Quien tiene amor a la vida debe cuidarla y prevenir la enfermedad de SIDA. Amigo, vamos a escuchar un poco de música para complacer a todas las parejas de cuarto año con la canción de Wisin y Yandel, La Revolución. Hey shorty, ¿cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti. No vas a creer si te digo que... En realidad, aún no he podido olvidarme de ti. Siendo sincero. Devoramos esa noche en mi cuarto. fue testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados. ¿No sabes de lo que yo te hablo? Confesar que yo te quería decir totalmente ilusión. siempre a tu lado y de todo mal. Solo quiero que Dios me dé la oportunidad. De tu cuerpo un esclavo y creo que te he demostrado que estoy enamorado. Te lo quiero confesar. WY Records. Totalmente ilusionado. Me la paso pensándote. Nunca voy a soltarte. Evidentemente tienes magia. Tienes la llave de mi corazón en tus manos. ¿Quiénes son? W Yandel, Víctor el Nazi, Nesty, el profesor Gómez. WY Records. Señora, te lo tengo que decir, escucha bien. Quisiera estar siempre a tu lado, huir de todo mal. De tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que estoy enamorado. Te lo quiero confesar. Totalmente ilusionado, me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. Continuando con el programa, vamos a escuchar los tratados del armisticio y regularización de la guerra. Tratados del armisticio y regularización de la guerra. Significado: en 1820 ocurrieron en España sucesos políticos que tuvieron repercusión importante en la Guerra de Independencia. A comienzos de año, varios regimientos concentrados cerca de Cádiz para partir a América se sublevaron bajo al mando del coronel Riego e iniciaron un movimiento revolucionario que rápidamente se extendió a Madrid y a la mayor parte de las provincias metropolitanas. Los revolucionarios exigían suprimir la Inquisición, gravar con impuestos el clero y la nobleza, cerrar monasterios, confiscar propiedades agrarias de los nobles y restaurar la Constitución de 1812. Bajo la presión del movimiento liberal, Fernando VII convocó los Cortes, prestó juramento a la Constitución de 1812 y suprimió la Inquisición. Al mismo tiempo, el gobierno español envió instrucciones a sus jefes militares en las colonias para entrar en negociaciones con los republicanos. Este cambio de actitud del gobierno español condujo a la firma de dos tratados escritos entre los representantes de la República de Colombia y de España. Fueron los tratados de armisticio y regularización de la guerra, firmados en Trujillo los días 25 y 26 de noviembre de 1820, respectivamente. El tratado de armisticio tenía por objeto suspender las hostilidades para facilitar las conversaciones entre los dos bandos, con miras a concertar la paz definitiva. Este tratado se firmó por 6 meses y obligaba a ambos ejércitos a permanecer en las posiciones que ocupaban en el momento de su firma. Con este propósito, en el tratado se fija como línea de demarcación la siguiente: el río Unare, remontándolo desde su embocadura al mar hasta donde recibe el Guanape, las corrientes de este subiendo hasta su origen, de aquí una línea hasta el nacimiento del Manapire, las corrientes de este hasta el Orinoco, la ribera izquierda de este hasta la confluencia del Apure, este hasta donde recibe el Santo Domingo, las aguas de este, la ciudad de Barinas, de donde se tirará una línea recta hasta Boconó de Trujillo, y de aquí la línea natural de demarcación que divide la provincia de Caracas del departamento de Trujillo. El tratado de regularización de la guerra significó el compromiso de ambos bandos de hacer la guerra respetando las normas más elementales del derecho de gente, que habían sido violadas de parte y parte durante los 80 años de la guerra. Desde 1810, la guerra fue una contienda en que no se respetaba la vida de los prisioneros, ni siquiera la de los heridos en los campos de batalla. Terminación de la guerra a muerte. Los tratados de armisticio y regularización de la guerra enmarcan, en cierto modo, la transición de la guerra de independencia de Venezuela a la guerra de independencia de la República de Colombia. Ambos tratados fueron suscritos no a nombre del gobierno de Venezuela, sino del gobierno de Colombia. La creación de la República de Colombia como entidad jurídica y política, que se había iniciado en el Congreso de Angostura meses antes, vino a recibir el reconocimiento internacional cuando España, por medio de sus representantes, convino en suscribir estos acuerdos con los representantes de Colombia. El reconocimiento de la República de Colombia por España fue un paso importante en el reconocimiento del estatus jurídico del movimiento de independencia, porque por primera vez el gobierno español dejaba de considerar a los republicanos como alzados, insurgentes y rebeldes, que era la denominación que corrientemente se daba a los patriotas, y los aceptaba como legítimos representantes de la nueva nación. El armisticio firmado en Trujillo, interrumpido antes del plazo señalado, y la guerra reanudó a partir del 28 de abril de 1821. La causa de esta interrupción fue el pronunciamiento de la ciudad de Maracaibo, en donde una asamblea popular reunida el 28 de enero declaró la ciudad y su territorio constituido en República Democrática, unida a Colombia. Inmediatamente después de este pronunciamiento, las tropas patriotas entraron en Maracaibo y ocuparon la plaza. Estos hechos fueron interpretados por los realistas como una violación del armisticio, basándose en que Maracaibo estaba dentro de los límites del territorio que les correspondía según el tratado. Sin embargo, el pronunciamiento de Maracaibo era un acontecimiento de gran importancia que venía a reforzar las posiciones políticas y militares de los independientes. Esta ciudad y su provincia habían permanecido fieles al gobierno español, y el cambio de actitud que ahora asumía no podía quedar sin el debido respaldo del gobierno patriota. En tal sentido, el libertador mantuvo la ocupación de la ciudad e invitó al jefe español a conversaciones para llegar a un acuerdo favorable del incidente. Este arreglo no fue posible y ambos bandos convinieron reanudar las hostilidades a partir del 28 de abril. Amigo, vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos. Sin Escuchamos con atención la carta del Libertador a Fanny. Esta carta la escribió el Libertador en su lecho de enfermo, Santa Marta, Colombia, el 6 de diciembre de 1830. Falleció 11 días más tarde. Querida prima, te extraña que piense en ti al borde del sepulcro. Ha llegado la última aurora. Tengo al frente el mar Caribe, azul y plata, agitado como mi alma, por grandes tempestades. A mi espalda se alza el macizo gigantesco de la sierra con sus viejos picos coronados de nieve, impoluta como nuestros ensueños de 1805. Por sobre mí, el cielo más bello de América, la más hermosa sinfonía de colores, el más grandioso derroche de luz. Tú estás conmigo, porque todos me abandonan, conmigo en los postreros latidos de la vida, en las últimas fulguraciones de la conciencia. Adiós, Fanny. Esta carta, llena de signos vacilantes, la escribe la misma mano que estrechó la tuya en las horas del amor, de la esperanza, de la fe. Esta es la letra escritora del decreto de Trujillo y del mensaje al Consejo de Angostura. No la reconoces, ¿verdad? Yo tampoco la reconocería si la muerte no me señalara con su dedo despiadado la realidad de este supremo instante. Si yo hubiera muerto sobre un campo de batalla, dando frente al enemigo, te daría mi gloria, la gloria que entreví a tu lado, a los campos de un sol de primavera. Muero despreciable, proscrito, detestado por los mismos que gozaron mis favores, víctima de intenso dolor, presa de infinitas amarguras. Te dejo mis recuerdos, mis tristezas y las lágrimas que no llegaron a verter mis ojos. ¿No es digna de tu grandeza tal ofrenda? Estuviste en mi alma, en el peligro, Conmigo presidiste los consejos de gobierno, tuyos fueron mis triunfos y tuyos mis reveses. Tuyos son también mi último pensamiento y mi pena postrímera. En las noches galantes de Magdalena, vi desfilar mil veces la góndola de Virón por los canales de Venecia. En ella iban grandes bellezas y grandes hermosuras, pero no ibas tú, porque tú has flotado en mi alma, mostrada por nibias castidades. A la hora de los grandes desengaños, a la hora de las íntimas congojas, apareces ante mis ojos moribundos con los hechizos de la juventud y de la fortuna. Me miras, y en tus pupilas arde el fuego de los volcanes. Me hablas, y en tu voz oigo las dianas inmortales de Junín. Anuncio. Se invita a la comunidad general este viernes 3 de diciembre en el Acto Cultural de Integración Latinoamericana del Caribe, al realizarse en la Plaza Bolívar de la Parroquia a las 8:30 a.m. Asimismo, la invitación es a participar el próximo viernes 17 de diciembre a las 8:30 a.m. en la Plaza Bolívar de Pueblo Nuevo del Sur, en el acto conmemoración de la muerte del Libertador. Para recordarles a la comunidad de Pueblo Nuevo del Sur que el día sábado 4 de diciembre a las 6 p.m. se llevará a cabo la reunión del Consejo Comunal Casco Central para felicitar a Alba Lismar, que cumplió 15 años el lunes de parte de sus compañeros de primer año. Ya es la hora de despedirnos. Nos encontramos la próxima semana aquí en tu programa La Hora de Reflexión. Bye bye. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que en nuestra mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tus padres o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche ellos se acompañarán. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso muchas cosas más. Ven a